Torrijas. I was dating Torrijas. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo hoy contigo la mecha de la hoguera número 330. Recuerda, desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, en su décimo aniversario. En Radio Sata, los lunes a las 7 de la tarde, las repeticiones, viernes 7 de la mañana, domingos a las 11. También remitimos en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio, de Madrid, Radio Almaina de Grana, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de las radios libres y comunitarias, pues claro está, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive y Google Podcast. Para contactar y comentar en el email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radios y en el grupo de difusión de Telegram, que no cierra Telegram, al menos por ahora, con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100 siempre con número. Y hoy, ya lo siento, llega el momento de las presentaciones, mira a mi alrededor y solo veo globitos, banderines y micrófonos vacíos. Otra vez estoy solo al frente de la misión. Ya te he dicho, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Eso sí, en la retaguardia la teniente vergonzosa nos ha preparado un par de temitas muy andaluces. En la reserva el subcomandante que trabaja al pobre en puentes y festivos. Y hoy baja de última hora por cuidados la soldada guadiana. No queda otra que decir al que el gigante se nos recupere bien y prontito. A la siguiente ya me va a dar pues con la barbilla en la cabeza sin tener que levantarse. Y bueno, ya sabéis que no nos gusta hacer el programa demasiado pegado a la actualidad, porque sabemos que no todo el mundo los escucháis en orden cuando toca, porque tampoco la actualidad es complicada y demás. Y a veces puede sonar raro de lo que tratemos. Pero bueno, es que hoy estamos grabando un lunes 25 de marzo, que en este año es el llamado lunes de autoridad, que es como se llama el lunes santo y no lo sabe casi nadie, ¿no? Y vamos a aprovechar pues para poner algunas canciones relativas pues a esa Semana Santa, a ese hecho religioso, o no necesariamente. Pero antes vamos a ir con la información local y alguna novedad, o combinación de ambas. Así que esta hoguera número 330 va a comenzar con lo último de nuestros amigos y vecinos de Malavenidos, en una colaboración con otro amigo, este vecino un poco más lejano, como es Christian Dignotus. Un combo así musical tenía que sonar aquí sí o sí, y a lo antes posible. Piedra, papel o pistola, lo último de Malavenidos. Que te quieren abrazar. Y es un gay, 30 maderos sin ganas de diálogo. a su violencia, desobediencia. Y ojalá no nos falle la voz cada vez que gritemos que no. Frente al muro de su represión, nuestros puños alzados. Y ojalá no nos falle la voz cada vez que gritemos que no. Que este juego jugamos tú y yo con los dados marcados. Si sales a protestar, y este brazo de la ley se pudrió y huele muy mal, casi tanto como el pozo de aparato judicial. ¡No hay más salida! ¡Nos va la vida! ¡A su violencia! ¡Desobediencia! Y ojalá no nos falle la voz cada vez que gritemos que no. Frente al muro de su represión, nuestros puños alzados. Y ojalá no nos falle la voz cada vez que gritemos que no. Que a este juego jugamos tú y yo con los dados marcados. Malavenidos con esa colaboración con Christian de Ignotus. Abrimos este programa 330 pues con ese combo, por eso que parte de Malavenidos pues son vecinos de aquí, de Pinto, y que nos apetece contar un poco la situación en la sanidad pública de la localidad. Pinto tiene más de 55.000 habitantes y es relativamente grande en extensión, porque la altura máxima de aquí son 4 alturas. Eso hace que, es, que, bueno, que las casas se vayan agolpando más, ¿no? Es un pueblo relativamente grande para no ser tantísima gente, pero ya es una cifra importante. Pues bien, pese a ello, únicamente tiene 2 centros de salud de atención primaria. Uno en el centro del pueblo y otro en el barrio de Parque Europa, que es un barrio que se construyó a mediados los años 90. El tercer centro de salud debería estar en el ensanche de la Tenería 2, un ensanche, un PAU, por llamar, no lo llama nadie así, pero para que nos entendamos, pues que tiene ya casi 20 años y más o menos esos son los años que debe llevar una finca, un solar con vallado, con una señal en la que pone próxima construcción de centro de salud, la Tenería. Es una parcela que es municipal, el cartelito con el logo de la Comunidad de Madrid, que sería la entidad responsable de esta construcción, y ahí no hemos visto una pala. Eso sí, cuando se acercaron las elecciones autonómicas vimos cómo cambiaron la señal, era una señal nueva, pero yo ahí no he visto palas, ¿sabes? Con lo cual, a ver qué pasa. Cuando, con la excusa de la pandemia del COVID, cerraron las urgencias de los centros de salud de toda la Comunidad de Madrid, algo, una decisión sin pies ni cabeza, como tantas y tantas que se tomaron en aquellos días tan jodidos, luego se recuperaron tras muchas protestas, muchas quejas, muchas manifestaciones, pero muy reducidas. A Pinto le tocó en suerte tener lo que se llamó un punto de atención continuada, PAC, PAC, en el centro de salud más antiguo, en el del centro del pueblo. El criterio por el que unas localidades tuvieran esa PAC, esa atención continuada para las urgencias y otras no, parecía un poco, efectivamente, la lotería. Parecía o la lotería o, uy, casualidades, el color político del ayuntamiento que gobernara, la necesidad que hubiera de cambiar el color político del ayuntamiento que gobernara o lo que fuera. Pues bien, en ese PAC del Centro de Salud del Paseo Dolores Soria de Pinto es habitual que no haya médico cuando tocaría por urgencias y entonces pues derivan a otros centros de otras localidades cercanas. Esto en cuanto a las urgencias. Al final lo que acaba haciendo la mayoría de la gente es ir directamente a coger el coche o el transporte público, con lo complicado que es, para irse directamente a los hospitales más cercanos, ya sean Getafe o Valdemoro. Y al final, ¿qué acaba pasando? Se salturan las urgencias hospitalarias pues con cualquier cosita, porque al final tienes que ir a lo que irías a las urgencias del pueblo de joder, me pega un tajo en el dedo, pongamos por ejemplo, tienes que ir yendo al hospital en lugar de ir al centro de salud del pueblo. Eso en cuanto a las urgencias, que ya es bastante grave, pero la atención primaria, esa rutinaria del día a día, tu médico de cabecera, las distintas especialidades relativamente sencillas, están reventando también. Es general de la Comunidad de Madrid, pero estamos hoy hablando del caso concreto de aquí, de Pinto. La gota que colmó el vaso fue cuando hace un par de semanas, en el otro centro de salud, el de Parque Europa, solo había disponible ese día un médico de los 17, que tienen en total en la plantilla. Son muchos los motivos, no vamos a entrar aquí y analizarlos, desde conflictos de los médicos con la propia dirección del centro, a bajas que no se cubren, poco personal en general en toda la Comunidad de Madrid, que en cuanto hay unas bajas, unas vacaciones, X razones, da igual y no se llama a otros médicos o lo que sea, no les hacen atractivo a los médicos trabajar en la atención primaria. Aquí también podríamos entrar a debatir también pues, sobre ese gremio de los médicos y su clasismo, pero es un charco en el que hoy no vamos a entrar. El caso es que cuando llega esta gota que colma el vaso, la siempre activa Plataforma por la Sanidad Pública de Pinto convocó concentración en un horario tan extraño como jueves a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución, donde está el ayuntamiento. ¿Por qué en ese horario tan extraño? Porque había un pleno municipal ordinario en cuyo orden del día los grupos de la izquierda, contando aquí por esta vez y por este tema tan concreto al PSOE local, metieron este tema de la sanidad aprovechando un poquito lo estrecho que es el reglamento que acaban de aprobar, pues intentando meter ahí que se hablara del tema, se debatiera sobre el tema. El caso es que tras una ruidosa manifestación de unas 200 o 300 personas en la plaza, muchas de ellas de edad avanzada, pero tremendamente cañeros, desde aquí nuestro máximo respeto, pues hizo llamamientos de los convocantes a entrar al pleno, que es algo público, que todo ciudadano tiene derecho a entrar, a asistir al pleno, a presentar sus ruegos, preguntas y para escuchar y atender, ¿no? Pues bien, no cabía más gente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pinto. Una vez completo el aforo de asientos, por seguridad, los agentes de la Policía Municipal no dejaron entrar a más gente y mucha pues se quedó, por lo tanto, en el pasillo mientras iban llegando poco a poco más y más agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil. No llegaron de los geos porque aquí no hay nacionales, pero si no, también hubieran venido. Fue un pleno tenso. Un pleno tenso que por ello tuvo reflejo en la prensa local y regional y que muestra ese hartazgo de mucha gente, cada vez más, con una situación. El tripartito de derechas, que aquí son Partido Popular, Pinto, Avanza y Vox, aprobó una declaración institucional aprovechando esa mayoría parlamentaria que tienen, pues diciendo algo así como, ¡ay, venga, gobierno de España, trae más médicos, que no puede ser esto! Nada, una declaración muy light, muy genérica, que no pudiera enfadar a sus jefes de la Comunidad de Madrid, que como ven salen algunos de los cargos del PP local, aquí el que se mueve no sale en la foto. Ahí la foto. ¿Cómo les gusta la foto a los políticos de todo color y condición? Y muy especialmente a los del Ayuntamiento de Pinto, es tremendo. En las protestas, durante el pleno, se oyeron gritos de ¡hazte la foto ahora! Pero no se hicieron la foto, fíjate, lo que les gusta aparecer en todas y cada una de las fotos de que las cosas que pasan en la localidad, pero en esta no. La noticia sobre este accidentado pleno con la que ilustraron en los medios municipales fue una foto de archivo en la que obviamente no aparecen las pancartas y los manifestantes que entraron en el pleno. Y la foto, los mandamases pinteños han preferido hacérsela, sin embargo, en las procesiones de Semana Santa, una Semana Santa que están vendiendo en los medios municipales como si Pinto fuera, yo qué sé, Sevilla, Cuenca, Ávila o Ferrol, sitios que tiene unas procesiones del copón de vistosas. Y ves esas fotos, te lo cruzas por la calle y ves que en muchos casos no tienen ni gente suficiente para hacer costaleros, que tienen que llevar los pasos rodando. Que por más cortos que hagan el plano de las fotos, no se puede simular que casi hay más miembros del gobierno municipal que cofrades, penitentes y gente participando activamente en la procesión. Yo sé que hay una hermandad que apenas tiene 25 años y no están hablando aquí de la grandísima tradición de la Semana Santa pinteña. Empezamos en este lunes de autoridad a hablar un poquito de Semana Santa, de hecho religioso y más cositas, ya sabes, al estilo de Cienfuegos, por supuesto. Así que comenzamos con una batallita. El año pasado estábamos en Cuenca las horas previas a la conocida como Procesión de los Borrachos, o Procesión de las Turbas, que en la ciudad es un día grande y surrealista, del que luego hablaremos mucho más. Y en un garito así más bien rockero nos pusieron de repente esto, que nos sorprendió mogollón. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no están. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notéis en las collejas. Izquierda adelante, derecha atrás. Menos paso quiero. Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo. Cristo de las Navajas de Califato 3x4, escrito y pronunciado en andaluz, pero vais a permitir que no lo intente porque me siento un poco como que estoy imitando acentos y eso no me mola. Qué mezcla de música electrónica con la música tradicional de procesiones, tan obvio, algo tan obvio que había que hacerlo en algún momento y qué poco se ha hecho, que si hay que decir, luego comprobaremos que el Califato 3x4 no fueron los primeros en hacerlo, pero bueno, ahí está. En este caso, lo que escuchamos todavía de fondo es la marcha Eternidad. Pero en ese momento en el que escuchamos esta canción por primera vez, entre vino y vino, en un ambiente cofrade pero muy profano, nos estalló la cabeza y quisimos saber un poquito más sobre lo que estábamos escuchando. Había oído hablar de Califato, pero no le había hecho demasiado caso. Personalmente no se ha hecho mucho más allá de esta canción, aunque sí sé que entre los ambientes sí están funcionando bastante bien, consiguiendo pues muy buenas entradas, muy buenas críticas, y siendo un grupo que haciendo algo diferente están consiguiendo que funcione, con lo cual, pues bueno, bien por ellos. Tiene un par de particularidades que nos interesan. Una, que como hemos comentado, escribe los títulos de las canciones en EPA, ese estándar para andaluz que mencionamos hace unos meses con motivo del Día de Andalucía y que también nos explicaron su particularidad los amigos de la FRAC en la entrevista que hicimos en aquel programa. Y también el nombre, es un nombre muy andaluz, Califato, por esa herencia musulmana pues de 800 años prácticamente que se nota en tantas zonas de Andalucía. Y luego 3x4, no 3/4, que es uno de los compases del flamenco, así que el nombre también es muy andaluz. También es interesante, también pega mucho con Cienfuegos saber que uno de los miembros fundadores de Califato 3x4, hasta que lo dejó el año pasado, era también uno de los miembros fundadores y actuales de Narco, Curro Morales. Estilos musicales, estéticas e incluso propuesta artística en general, muy distinta a la de ambos grupos, ¿no? La de Narco y los Califato, lo ves y dices, ah, sí. Aunque quizá no tanto. En ambos grupos está presente la electrónica, está presente lo andaluz y están presentes algunas cosas un poco comunes. Curro Morales, por cierto, que formó parte de la candidatura a la alcaldía de Sevilla, de la ciudad, por Adelante Andalucía, aunque en un puesto bastante bajo y, bueno, que se comieron un cagao, todo se ha dicho, de 44.000 a 11.000 votos con respecto a las elecciones de 2019 y ningún concejal, cuando venían de tener cuatro en unas elecciones en las que el PP recuperó el ayuntamiento de la capital andaluza. Mezclar política y música, política de partidos y música. Nosotros no hemos empezado, ¿eh? La canción que acabamos de escuchar, este Cristo en las Navajas, y reitero el perdón por ni intentar pronunciar en andaluz, que me siento como si estuviera haciendo una imitación de un habla que no es la mía. Esta canción, con una adaptación, digamos, fue la banda sonora de una campaña publicitaria de turismo de Andalucía. Ojo ahí, a nivel global. Andalusian Crash es la pieza en la que gira la campaña que ha costado 38 millones de euros y tiene previstas más de 800 acciones de comunicación en lugares emblemáticos de ciudades como Londres, Nueva York, México, Canadá, Japón y China. Un anuncio que la pieza principal que protagonizaba Peter Dinklage, que conocido por Juego de Tronos, y que pone el acento para atraer a Andalucía pues en lo cultural, ¿no? Desde Lorca a Lola Flores, de la Alhambra al Alcázar de Sevilla, más que en el turismo de sol y playa, que también tiene tantísimo, tantísimo tirón, por supuesto, también en Andalucía, ¿no? Todos sabemos que el turismo muchas veces dicen que es para fomentar la cultura, pero conocemos, también hemos hablado mucho de ello, de las otras caras que tiene el turismo. Y por supuesto, claro, como sale cultura, pues sale la Semana Santa. Pues te la venden ahí, en concreto en la de Málaga, como hecho cultural particular, como patrimonio inmaterial, como acontecimiento popular y como atractivo turístico. Pues bueno, hablábamos antes de que los primeros en usar el particular ritmo de la música de procesiones andaluzas como base no fueron los Califato. ¿Recordáis la semana pasada que tuvimos unas clases de derecho? Pues hoy vamos a tener más clases de derecho por partida doble, además. Hoy seguimos con clases de derecho, esta vez de la mano de los mencionados Narco, que en 2010, en su disco Alita de Mosca, le pegaban esta caña, esta vuelta de tuerca, a una marcha de Semana Santa sevillana en su popular Hermandad de los Muertos. Alguna vez eso, lo que me pasó una primavera volviendo todo puesto. Había un montón de gente porque en mi ciudad todos salen a la calle a ver los pasos pasar. En una semana que llaman santa, cantan saetas en las ventanas. Se quedan despiertos hasta las tantas y hasta los santos de sus tumbas se levantan. Me habré metido dentro del cotarro del momento. Vino de gobina, traje buenos nazarenos. Cura por todos lados con sotanas de la cara y un millón de policías para que no pase nada, pero qué vuelo. ¿Qué coño es esto? Mientras mira altadas estoy tragando incenso radiactivo. Lo creo, lo que veo, pero todo parece muerto. Go, go, son mis mutantes. Go, go, quieren matarte. Go, go, son mis cofrades. Están por todas partes. We'll be right back. falo con la cera al lado, un coche ardiendo, empujando a toda la gente que se va descomponiendo. Guay, vísceras, tripas, cachos de carne por el suelo. Robo la pipa de un zombie policía. Todos esos muertos vivientes vienen detrás mía. Apunto una tipa que va de mantilla. Colitos muertos me persiguen por la silla. Me doy media vuelta, aprieto y pa'lante. Le vuelo la cabeza primero que se encarte. Debajo de la túnica sus ojos deformados. Como en un puto videojuego yo los voy aniquilando. Estoy gastando balas como si fueran posesos. Tengo todo el puto cuerpo cubierto de rechos. Escupiéndose en la cara vísceras de sus hermanos. Saben las barrigas se arrastran por el asfalto. Go, go. Zombies mutantes. Go, go. Quieren matarte. Go, go. Zombies cofrades. Están por todas partes. Mira como huyen los cobardes. Huye, huye, huye y se esconde. Mira como corre hasta el alcalde. Corre, corre y no saben dónde. Mira como huyen los cobardes. Huye, huye, huye y se esconde. Mira como corre la sangre. Ha llegado la matanza cofrade. La matanza cofrade, mencionan los narcos. En nuestro código penal están recogidas algunas conductas como delito relacionadas con la religión. Dentro de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas hay una sección, la segunda, que recoge los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos. Algunas son simplemente un delito de coacciones agravado por ir contra la libertad de conciencia, rollo impedir a alguien que practique su fe y también obligar a alguien a participar en ritos contra su voluntad. No digo nada. Pero también tenemos un delito muy curioso que protege los sentimientos religiosos. Se trata del artículo 525 del Código Penal, donde se castiga con pena de multa a quien, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Es decir, es delito comentar, por ejemplo, que la Biblia está llena de estupideces. El segundo inciso también castiga a quienes hagan públicamente escarnio de quienes no tenemos religión. Menos mal. Este artículo del Código Penal ha sido muy criticado desde hace años por una parte muy importante de los teóricos penalistas porque protege algo tan abstracto como los sentimientos y entra clarísimamente en conflicto con la libertad de expresión, ¿no? Y como el delito de enaltecimiento que vimos la semana pasada, la jurisprudencia ha sido muy reacia a aplicarlo. En la práctica solo ha habido una condena desde la aprobación del Código de 1995. Un joven de Jaén que aceptó en 2018 pagar una multa de 480 euros por publicar en Instagram un montaje y la imagen de Cristo con su cara y así evitó ir a juicio. Pero es una herramienta muy querida por nuestros no menos queridos grupos ultracatólicos. Bien lo saben Javier Crae, Dani Mateo, el artista plástico Abel Azcona, la drag queen Draxetlas, la revista Mongolia o el mismísimo Netflix han enfrentado a lo largo de estos años a estas acusaciones de dañar los sentimientos religiosos. Y también el grupo que acabamos de escuchar, los Narco. Y bastante antes de esta canción que acabamos de escuchar también, en 2002 el grupo sevillano publicó con la discográfica DRO el disco Registro de Penados. Y este disco venía en el CD con una pista interactiva en la que aparecía un videojuego que, según dice la leyenda urbana, fue programado por un amigo del grupo. El nombre del juego lo hemos escuchado antes, Matanza Cofrade. En realidad, el autor solo se sabe que es de Utrera, que sus iniciales son CCS y que unos meses antes había puesto el juego en circulación bajo dominio público y sin ánimo de lucro, pues por los distintos medios de difusión que había pues hace 20 y pico años, allá por 2002, ¿no? El juego aún está disponible en internet si lo sabes buscar bien, no sería mi caso. Consiste en algo tan tonto como ir disparando a nazarenos zombies que llevan mucha parafernalia católica, con un fondo de pasos religiosos de la Semana Santa sevillana. En concreto se reconoce al Cristo de Gran Poder y a la Macarena. Pues un poco esa historia de cine B que narra la canción, que como ya hemos dicho es bastante posterior, la canción es de 2010, el videojuego de la Matanza Cofrades de 2002, pero al final pasa eso, vas disparando a zombies nazarenos. Es así de sencillo y así de guay a la vez. Y se lió. Varias hermandades sevillanas denunciaron al grupo por este delito contra los sentimientos religiosos y le tocó pues tanto a los músicos como al informático declarar al respecto en sede judicial. Los cinco miembros del grupo asumieron los hechos y se defendieron alegando la confesionalidad del Estado español y se les liberó, aunque no se levantó el secuestro del disco. El autor del juego se acogió a su derecho a guardar silencio y al final el proceso duró pues, la friolera de 3 años. Por orden judicial se decomisaron las 5.000 copias del disco Registro de Penados y se registró también la sede de la discográfica de Discos Dro. Las hermandades subieron la petición de condena a 1 año de cárcel y una multa de 7.920 euros, pero finalmente salieron todos, músico e informático, absueltos. No resultaba acreditada la intención de ofender, no hubo suficiente confusión de producto o marca y los hechos databan de octubre de 2002 y el Gran Poder registró sus imágenes en el Registro de la Propiedad en mayo de 2023. ¿Y dirás qué? Sí, porque para hacer más absurdo el proceso, también denunciaron al juego por vulnerar la propiedad intelectual de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla, por unas imágenes que no tenían registradas en el momento en el que se publicó el juego. Pero claro, ay, es que son nuestras, son nuestras. No nos cansamos de recordar este caso, del que ya habíamos hablado en alguna Semana Santa anterior aquí en Cienfuegos, porque a diferencia de otros, en el momento no se hizo demasiado caso y no hubo más allá de la pequeña escena del rap metal, del rock and roll, demasiadas adhesiones ni muestras de interés por el proceso. Leemos a Marcos Crespo y Manuel Losada en El Salto. Sometidos durante casi 3 años a las limitaciones legales, ninguno de los imputados sufrió pena. Por primera vez en democracia, un juez ordenaba el secuestro de un disco. Nadie rectificó, nadie comentó públicamente la desproporción de las fuerzas desplegadas. Pese a su absolución, el grupo narco fue la parte perjudicada, dejando los escenarios durante 6 años. Las hermandades no consiguieron encarcelamientos. Tampoco puede decirse que salieran menoscabadas, sufrieron críticas, pero los acusados fueron severamente preteridos. Los defensores del derecho de expresión no dieron voz a los encausados absueltos y sus alegatos a favor de la libertad se hacían a costa de minorizarlos como extravagantes, tal y como reconoce la literatura legal del proceso. Para los medios no eran víctimas de una persecución desproporcionada, se les perdonaba la vida. El menosprecio a los integrantes del grupo hubiese levantado ampollas en cualquier otro caso. Fue posible porque eran tenidos como marginales por sus conductas, su aspecto, su ideología, su música. Eran de alguna manera las víctimas propiciatorias de la normalidad militante. La manera de ser que transfundía en su música o en sus humildes creaciones transgresivas facilitó e hizo coherente su persecución. Un imaginario colectivo predispuesto a la indiferencia o al rebato siguiendo consignas y sobreentendidos. Es campo abonado para la vigilancia legal de la disidencia del gusto, convirtiéndola por contaminación judicial en delito de conveniencia. El desamparo de los encausados después de absueltos era la resultante de considerar como indefendibles sus maneras. Los narcos no eran músicos intelectuales como Crae, no eran famosos de la tele como Dani Mateo, ni siquiera tenían un discurso elaborado como el que sí que logró tener años después César Strawberry. Eran macarras de un barrio marginal de Sevilla, cantaban y cantan al narcotráfico, al consumo de drogas y a la violencia. Pero además se habían metido con una institución como la Semana Santa sevillana que parece que nadie se atreve a criticar. Nadie, bueno, vamos a ser justos, vamos a ser justas, casi nadie. Unos añitos antes lo hicieron también desde Sevilla los Gérmenes con este Semana Santa. Gérmenes ahí a finales de los años 90 a hierro con esta Semana Santa. Si hay una institución en Andalucía que sea hegemónica es la Semana Santa. Desde la derecha se reivindica, claro, pero también desde la izquierda. Instituciones de todos los colores políticos, con alguna honrosa excepción como el Ayuntamiento de Marinaleda, la riegan con miles, millones de euros de dinero público. Todos los medios de comunicación se vuelcan con su difusión, desde el empresariado se habla de ella como un motor esencial para la economía. Resulta muy difícil encontrar un perfil público que critique, aunque solo sea un aspecto de estas fiestas religiosas, siempre bajo ese paraguas de «es nuestra tradición». Esta unanimidad es tan clara que las únicas críticas que se suelen publicar son las de la propia iglesia, en la que hay miembros que consideran que el despliegue de dorados, tejidos lujosos, metales preciosos, mantones de Manila y bordados es un acto de soberbia que no se corresponde con el recogimiento que se supone que deben tener los católicos en los días en los que se conmemora, joder, la muerte de Cristo, que no es un cumpleaños, ¿sabes? Que es conmemorar que ha muerto tu Mesías, tu profeta. Dejando de lado el argumento económico, que por cierto no hay manera de encontrar un estudio serio que demuestre que de verdad hay ese impacto positivo de las procesiones, descontando la inversión pública de los beneficios que trae el turismo, pues el principal argumento para defender que se privatice el espacio religioso de 9 millones de personas durante 10 días para celebrar ritos de una religión concreta es, ya lo hemos mencionado, la tradición. La Semana Santa es tradicional y popular, y como popular la defienden muchos supuestos izquierdistas. Da igual que el gobierno del PP esté empeñado en favorecer la enseñanza de las tradiciones cofrades en las escuelas, que los colegios religiosos se han centrado en los últimos años en crear procesiones infantiles que incluyan niños disfrazados de legionarios y niñas con mantón de Manila y de peineta. La evidencia del fervor derechista por la Semana Santa no parece decir nada a estos defensores de lo popular. Dejemos de lado la evidencia de que no todo lo popular y no todas las tradiciones son defendibles, que a veces también se nos olvida. Pero yendo más allá, es que la Semana Santa, tal y como la conocemos hoy, es un invento prácticamente de la década de los 80 del siglo XX, no de otra cosa. Un invento del que podrían estar además especialmente orgullosos desde aquel todopoderoso PSOE andaluz. Es cierto que hay muchas cofradías, algunas cofradías concretas que son instituciones muy antiguas, que datan del siglo XVI, pero eran tradiciones de determinados barrios, de determinadas profesiones, que suponían mover imágenes de uno a otro templo acompañados de los fieles en un día concreto de la Semana Santa. Todas las demás cofradías que llenan las calles andaluces durante 10 días son muy, muy, muy posteriores. Más modernas que el Recreativo de Huelva, el Club de Fútbol Decano, que es de 1889, pero es que hay algunas que podrían ser más modernas, mucho más modernas que el Granada Club de Fútbol, que es del año 31, por ejemplo. Y mencionamos Granada, y en Granada nos vamos a quedar con la lista de las 32 cofradías que salen de esta ciudad para ver cómo de tradicionales son. Dos datan del siglo XVI, eso sí. El resto aparecen en el siglo XX. 10 son de las dos primeras décadas de ese siglo. 6 se fundaron inmediatamente después de la Guerra Civil, con lo que podemos imaginar cuán populares eran y de qué popularidad contaban, y 5 se fundaron entre los años 50, 60 y 70, dos de ellas, de hecho, en 1979. 10 son posteriores a 1980, década en la que se desató una especie de fiebre de creación de cofradías en la ciudad nazarí. Los datos son aún más claros en otra ciudad andaluza. Nos vamos a ir a Almería, donde de las 23 hermandades, solo una es anterior al siglo XX. Y 12 de esas 23 son posteriores a 1980 y algunas incluso ya creadas, bien entradas en el siglo XXI, como la que he comentado de Pintos de 2001. Aún se pueden encontrar rastros en la prensa de cuando los párrocos en los años 70 pedían a los jóvenes almerienses colaboración para sacar las imágenes en determinados días porque no había suficientes costaleros interesados en ayudar a procesionar esas imágenes. Vemos, yo que sé, que es, todo esto es más o menos en la misma época en la que en Almería se fundan el Polialmería y posteriormente la Unión Deportiva, por seguir con esas comparaciones futboleras. Así que la Semana Santa, con los datos en la mano, sí, tiene unas raíces antiguas, pero es reinventada prácticamente entera a principios del siglo XX, como la mayor parte de las arraigadísimas tradiciones de España, todo se ha dicho, y se convierte en un fenómeno de masas en los años 80, apoyado indudablemente por las instituciones, que no solo financian directamente su funcionamiento, sino que la promocionan y cubren esos enormes gastos de seguridad y organización. Y muy importante, un detalle importante, se ocupan de la limpieza de las calles, que necesitan, por ejemplo, unas máquinas especiales para retirar cera, la cera que cae de esos cirios con los que van procesionando los penitentes, que se Y es una cosa que al final, una máquina que ¿cuándo vas a usar? Pues cuando hay procesiones. O sea, los ayuntamientos andaluces están comprando una máquina para limpiar de cera sus aceras, valga la redundancia, una puta semana al año. así las cosas. Porque, por cierto, la cera que queda en el suelo después de las procesiones es difícil de eliminar y puede provocar heridos porque escurre que no veas. Más datos. En esta Semana Santa de Granada participan, según los datos de las propias hermandades, unas 5.000 personas, que es el 2% de la población de una ciudad, como digo, bastante importante, y suponiendo que todas las personas que participan son vecinos de la capital. Es posible que en otros lugares con más tradición la participación sea más alta, pero en cualquier caso, en provincias como Almería o Granada, esa supuesta popularidad de la Semana Santa, pues es eso, popular y tradicional, como ya estamos viendo. Es complicado encontrar datos, pero resulta difícil creer que sin las enormes cantidades de dinero público que reciben solo con las aportaciones de los cofrades, estas hermandades pudieran desplegar esas exhibiciones de riqueza que supone que conforman el espíritu, la tradición de los pueblos andaluces. Como decían los gérmenes, mucho facha, mucho capillita, mucho dinero que se va en oro en plata para vacilar, pero como también dicen, la única respuesta posible parece ser irse a otro rincón, como hacen miles de andaluces cada año, huyendo de las tradiciones que toman su localidad, que toman el espacio público. Desde aquí queremos levantar nuestra pequeña voz contra esa hegemonía de lo católico, patriarcal y rancio, que parece que no se puede criticar porque, claro, es muy popular, muy nuestro y muy tradicional. Hemos estado en estos tres cuartitos de hora que llevamos de programa, en las Semanas Santas de Pinto, de Sevilla, de Granada, de Almería, hemos mencionado también la de Málaga. Nos vamos a ir ahora a la de Murcia, con otra particular mezcla de música tradicional y electrónica y música de baile que nos ha molado, pero también nos ha hecho que pensar. Continuamos con la Saeta de Aguacate. Me explique esto, no caben ya en mi cuerpo más heridas ni tormentos. La cuesta pesa y la fuerza falta, y apareces con tu aroma fresco de pureza y esperanza. Yo que estaba perdido y me creía tan solo, hasta que tú llegaste pa' pintar de azul el lodo, por sostenerme en las derrotas cuando nadie más lo hacía. Compañera, tú eres mi alegría. Y yo sé que todo era derrota y que cargo entre los Aguacate, la Saeta, junto con la, a ver el nombre correcto de la agrupación musical Pasión de Cristo de Sangonera la Verde, localidad de Murcia. De Aguacate solo conocía el nombre, les vi en directo junto a los vascos Dupla, a los que sí conocía y tenemos pendiente poner algún día aquí, pues les vi hace unas semanas en Madrid, en la Sala Basement. Y me sorprendieron con un directo muy cañero, con mezcla de estilos bailables, un directo, como digo, muy movido. Y su colar entre canciones de fiesta y de generalidades de la vida, ¿no? Pues lemas, antifas u obreristas, cuando era más bien un grupo de perreo, ¿no? Ya sabes, eso que decimos mucho, que en el rollo ya no se hace punk, sino que ahora es mestizaje, rap y reggaetón. Nos recordaron mucho en algunos momentos a unos primeros Zoo. También nos sorprendió que vengan de Murcia y que lo reivindican mucho en sus letras. Yo leo por ellos porque la de Murcia es una de las regiones que más topicazos clasistas se llevan, también desde la izquierda, de la que tenemos que hacer muchos esfuerzos, además, para deciros grupos musicales. Alguna vez que hemos hablado de historias de allí de Murcia, hemos sufrido un poquito para poner selección musical, ¿no? Y también decir que nunca nos olvidaremos del uso despectivo del término murciano que se utilizaba para los emigrantes castellanoparlantes en la Cataluña de primeros del siglo pasado. Y como decimos, no es que se nos haya perdido nada, en especial en Murcia, a ninguna de las personas de la guerrilla, pero yo qué sé. Cuando alguien le da por meterse con alguien porque sí, pues nos joroba y defendemos y rompemos una lanza, porque como en todos lados, en Murcia hay peña que cuece habas muy guays. Esta saeta no la tocan en directo los Aguacate, pero al oírla en Spotify es como se me ocurrió, pues vamos a hacer un programa donde suene un poquito de mezcla de música tradicional de Semana Santa con otros ritmos más modernos. Y el caso es que la escucho con calma, después de haberles visto en directo y ver que son de nuestro rollito, pues veo que la han grabado junto a la agrupación musical Pasión de Cristo de Sangonera la Verde, y que la letra no tiene ni un ápice de crítica, ni de ironía, ni nada con respecto al hecho religioso, tradicional, popular del que estamos hablando. Es una canción de amor con muchas referencias religiosas, de vamos a perdernos cariño en el barullo de la procesión. Tampoco la estética de la canción, del grupo, ni la publicidad, la portada de Spotify, hace pensar en que hay nada de ironía. Se combina el logotipo del grupo, una especie de aguacate, como si fuera una cara con pendientes, con el de la agrupación musical en cuestión, que tiene sus espinas de Cristo y su corona monárquica. De hecho, Aguacate, después de esto, sacaron un disco que se llama Culpable y juegan con esa estética católica tan gore, que básicamente es la portada del disco, es la corona de espinas de Cristo. ¡Uf! Y yo me voy a declarar culpable también de sentirme fascinado por esa estética tan brutal que tienen las procesiones grandes. Toda esa imaginería de Semana Santa, esa imaginería católica, hostia, es atractiva. Porque piensa, la procesión de mi pueblo en la provincia de Cuenca pues era muy humilde, aunque sí había peña suficiente para cargárselas al hombro, a lo mejor tenían más tradición que las de mi localidad de 55.000 habitantes. Las de Pinto, pues bueno, ya he comentado que son lo que son. Y de repente, pues bueno, por turismo, por curiosidad, por coger el coche, veo alguna de las grandes, pues como yo que sé, las de Cuenca Capital, las de Ferrol, y flipo. ¿Y flipo por qué? Porque están pensadas para que flipes. Están pensadas para que flipes, para que se contagie uno de aquello, ¿no? También decir, a ver, esa estética gore del catolicismo tiene cositas muy chulas. En mi casa tengo un esboto de un corazón de Cristo que me compré en Nápoles, que es otra ciudad donde se mezclan mucho las tradiciones católicas con otras cosas más paganas, más modernas, más callejeras, que me lo compré hace apenas unos meses, en noviembre. En su día hice un cartel del aniversario del programa Latido de Libertad, que hemos hablado aquí alguna vez, usando una imagen religiosa destacando precisamente ese corazón de Cristo. Luego investigué sobre la simbología del corazón de Cristo y me dio un poco de yuyu porque es una advocación del siglo XIX que es de las más conservadoras dentro de lo conservadora que hay en la Iglesia española en el siglo XIX. Pero esa es otra peli. Al final te quedas con lo estético. Esa es una estética muy de tatuajes de la vieja escuela, ¿no? Muy old school. Y hay la estética. En la estética nos curan unos goles que lo flipas, pero bueno. Espero que reconocer esto, pues es como reconocer que me flipa la puesta en escena de los desfiles de la Alemania nazi, era impresionante, pero nada de copiar esa basura, ¿eh? Que a veces nos gusta mucho copiar y adaptar y no. En la línea de lo que comentábamos antes de las Semanas Santas andaluzas, pues ahora nos va a tocar acercarnos a la de Málaga. En estos días de preparación del programa leímos un artículo titulado Porque contigo vibro, un acercamiento sensorial a la Semana Santa andaluza, publicado en la web feminista andaluza, precisamente, La Podería. Un ejemplo este artículo de esa fascinación, no sé decir nueva o que ya lleva un tiempo, que hay en muchos sectores de izquierda, sectores feministas, nadie va a negar la línea editorial de La Podería, pues por estas tradiciones que, como hemos contado, bueno, no son tampoco tan tradiciones. En este artículo, la reportera Rocío habla de que la apropiación de ritos y expresiones culturales, al margen de las instituciones que las promueven, no tienen buena acogida en casi ningún lado. No entienden nuestro acercamiento a la Semana Santa desde la memoria, la historia, lo sensorial y la cultura popular. Las cofradías no nos entienden y muchas de nuestras amistades no religiosas tampoco. Joseph Campbell afirmaba que en el espíritu festivo, la fiesta, el día sagrado del ceremonial religioso, requiere que la actitud normal hacia las preocupaciones del mundo se abandone momentáneamente a favor de una particular disposición de engalanarse. Los aguafiestas deben ser mantenidos aparte. De aquí las figuras guardianas que están a ambos lados de las entradas a los lugares sagrados. Leones, toros o terribles guardianes con espadas desenvainadas. Están allí para impedir la entrada a los aguafiestas, a los defensores de la lógica aristotélica, para quienes A nunca puede ser B. Y afirma la autora del texto, nosotras somos de esa B desde hace tiempo. Residir en la B nos permite disfrutar de un bastardeo cultural sui generis que nos acerca a ver cómo en Málaga, por ejemplo, la Hermandad de la Paloma no pueda seguir repartiendo en cajas individuales a casi 1000 palomas que serán soltadas al paso del trono de la titular de la cofradía. La ley de bienestar animal impide que se repartan las aves entre los devotos como quien reparte una estampita de San Judas Tadeo. Decían en alguna emisora generalista que nos quitan las tradiciones y rebajaban el debate a un cuñadismo cofrade insufrible que permanece en la queja porque no tiene más remedio que evolucionar. Como si no nos sonara otra copla, esta copla. Más adelante también afirma, a veces las evidencias empujan a trompicones a poner la mirada en otro lado. Ahora que asistimos a los estertores de los centros de ciudades franquiciados, entregados al turismo, que nuestras ciudades son menos nuestras que nunca y que las calles, antes luminosas, se vuelven intransitables e impaseables por la colonización hotelera, llegan días que no te hablan de muerte, sino de vida. Una Semana Santa como la andaluza, que borra los límites de lo individual y lo colectivo porque no hay nada que impida estar en ella de una u otra forma. Sí, pero no. Da que pensar, pero a la vez hace bola. Así que mira, vamos a volver a nuestras propias tradiciones, en algunos casos más antiguas que muchísimas cofradías que se fustigan mucho con... Ay, la tradición, de tradición. Que la tradición, que es una maldición, a veces nos permite encajar el mundo en nuestros esquemas y que sea todo más simple. En los años 80 y 90 hubo un himno punk que sonó en muchas procesiones que acabaron a hostias. Y no de las doble A. La Polla Records y su mítico, legendario Salve. Estos días recuperaron en la publicación online Agente Provocador de la editorial La Felguera un artículo sobre cuando los punks reventaron la Semana Santa, así titulado, ilustrado con la portada de este disco de 1984 de La Polla, en el que sale una especie de fraile, diría que de los de San Antonio, reventando a la gente con una cruz, una portada muy icónica. Te voy a reconocer, voy a confesar de que estamos, ¿no? Que el tono de Agente Provocador a la hora de contar las historias no me gusta demasiado. Es muy sensacionalista, lleva las anécdotas al titular, como muy política del clickbait de la contracultura, y no me mola mucho. Pero sí hay que reconocerles que suelen usar muy bien la hemeroteca y suelen localizar datos bastante interesantes. Sacan la colación en ese artículo una portada de El País de 1988, donde se metía en una columna, en esa portada, y cuando ponían muchas cositas, la siguiente noticia: jóvenes punks provocan disturbios en las procesiones de Cuenca y Pamplona. Y en el artículo mencionan cuando en Iruña, en la procesión de la Dolorosa, uno de los penitentes arreó a un punk con un cirio y empezó lo que llamaron la batalla de calderería. También cuentan que, y esto es lo más interesante quizá, que en la capital navarra había habido en años anteriores procesiones ateas. Así lo cuentan en Agente Provocador. Lo cierto es que en Pamplona los punks, junto a activistas gays y antimilitaristas, llevaban años fomentando el anticlericalismo y las procesiones ateas. En 1986 se creó un grupo anticlerical llamado KKKK, Comité Cristo Crucificado Copón, creado alrededor del colectivo Preocupación Catacrac y la Radio Libre Eguski, que organizó una procesión atea en la que quemaron libros simulando un tribunal inquisitorial. A la contraprocesión asistieron un centenar de personas y al paso de la imagen se produjeron incidentes y choques con la policía. En un momento dado, varias botellas impactaron contra el Cristo crucificado mientras se sucedían los porrazos. En el año 88, el año de los incidentes más graves, se había creado otro grupo llamado RATA, roedores anticlericales totalmente ateos, formados por una mayoría de punks. Algunos concejales socialistas llegaron a afirmar que se debería restaurar el destierro como medida ejemplar contra los alborotadores, algo que ya llevaba haciendo la policía por iniciativa propia y con el respaldo del ayuntamiento, deteniendo arbitrariamente a los punks días antes de las fiestas y llevándolos a varias decenas de kilómetros de la ciudad, donde los dejaba en libertad. Las procesiones ateas buscaban, esto ya es de mi cosecha, buscaban una mezcla de libertad, de ridiculizar y mostrar las incoherencias de las supuestas tradiciones católicas y de buscar abiertamente, como bien corresponde al espíritu del punk, la provocación. Y esto nos recuerda a un caso sucedido en Madrid en tiempos tan relativamente cercanos como 2011, hace ahora 15 años, y que hemos contado varias veces en el programa y que por tanto vamos a resumir bastante. Se anunció la intención de realizar, de recuperar esa tradición, ¿no? Si vienen de los 80 es una tradición, pues de hacer procesiones ateas, y se decidió hacer una en la capital y convocaban, entre otras organizaciones, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, AMAL, y otras organizaciones más pequeñas como Ateos en Lucha o la Asamblea Vecinal de la Playa de Lavapiés. Se quería hacer el Jueves Santo de aquel año 2011. Y personas vinculadas a estos colectivos convocantes fueron entrevistados en un programa de la extinta Radio ELA, emisora libre autogestionada, el programa llamado La Casa Incendiada. Pues si la semana pasada os hablamos del lobby ultraderechista Hazte Oír, como que nos recordaba mucho el modo de actuar de esos educadores contra el adoctrinamiento a su manera, ahora vamos a hablar directamente de Hazte Oír y de su manera de funcionar con propaganda y demandas. En base a esa entrevista en Radio ELA, Hazte Oír presentó una querella criminal contra estos organizadores de la procesión por los delitos de provocación al odio y violencia por motivos religiosos, de reunión y manifestación ilícita, de delitos contra los sentimientos religiosos y otra denuncia también por genocidio. ¿Cómo te quedas? Transcribieron la entrevista al detalle para buscar cosas que enviar tanto al juez como a los medios de comunicación y denunciaron a toda persona que abrió la boca en aquel programa, fuera los portavoces de estos organizadores, fueran los presentadores, fuera alguien que pasaba por allí y comenta algo, y si te descuidas, pues denuncian a quien abrió la puerta o pasó el mocho la tarde antes. Hicieron mucho ruido, haciendo mucho ruido, que es lo que les caracteriza, para buscar varios fines más allá de esas denuncias que probablemente tenían muy claro que iban a quedar en lo que quedaron, en nada. Buscan meter miedo, buscan que hablen del tema en los medios, que hablen del tema, que se pronuncie sobre ello las autoridades de primer nivel, buscan victimizarse, buscan la división interna entre los convocantes y, sobre todo, en este caso concreto, la denuncia como tal, putear a la Radio Libre y a esas personas de la entrevista era lo de menos. Lo importante era que se prohibiera, que se hiciera cuestión de Estado, la prohibición de la procesión atea, cosa que obviamente al final consiguieron. Lo hicieron la prohibición, la delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, que no el juzgado, con lo cual estamos hablando de una decisión que se adapte a justicia, es una decisión 100% política. Por eso decimos que de política hay que hablar continuamente. Amal hizo un comunicado con una actitud poco punk para lo que estamos hablando, pero sincera, tras presentar un recurso del que no hemos encontrado más información ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dijeron, no sin un toque de ironía, que en las calles de Madrid hay espacio para floristas, titiriteros, manifestantes, hinchas del Madrid, del Atleti, incluso del Barça, libreros, autores, músicos y conferenciantes. Hay sitio para gays, lesbianas, ocupas, desfiles militares, pero no para los ateos. Por las aceras de la ciudad se puede reivindicar la República y a Franco, protestar contra los desmanes del cambio climático, la subida de la cuota lechera, las guerras justas e injustas y después hacer botellón. Las calles de Madrid son para todo Dios, menos para los ateos. El ateo en su casa, que ya caerá del guindo. El ateo que no se note, que no se vea, que no salga y sobre todo que no hable. Los ateos no caben en Madrid. Hazte Oír también pidió, por supuesto, la retirada del programa de la colección de audios de Radioela, cosa que por supuesto también consiguieron, cosa que por supuesto consiguieron también sin necesidad de llegar a juicio, solo con ese efecto miedo. En este caso, sobre todo una de las personas querelladas, que curiosamente era de las que en la entrevista hablaba con un tono más incendiario y más provocador. Y bueno, pues eso, ¿no? Hablamos de Cuenca y de los años 90. Ya está esta preciosa ciudad castellana que nos vamos a ir, pero con algo nuevo, que podríamos decir que también es que bebe de la tradición, porque hoy es todo tradicional, porque tienen ese toque noventero. Un grupo con antiguos miembros de Cuero que nació para ser un grupo de versiones de punk rock conquense de esos años 90, pero que han decidido, ya que se juntaban a ensayar, pues iban a componer canciones propias. Te hablamos de Canteo y de su primer single, que se llama Esta es mi gente, y que suena pues así de chulo y así de melódico. Desde Cuenca, los Canteo. Esta es mi gente. Y de la mano de Canteo nos hemos ido a Cuenca, a la ciudad donde se celebra una procesión que en su día llegó a ser conocida como la Procesión de los Borrachos Incluso en un momento dado yo he oído hablar de ella como la procesión de los punkis. Pero allí se conoce con el nombre que tiene de sus orígenes en el siglo XVII. Esta sí que tiene algo más de tradicional, como es la procesión de las turbas. Vamos a ser estrictos, hablar de la procesión de las turbas es confundir una parte con el todo. En realidad la parte de las turbas es solo el inicio de la procesión, conocida como de camino al Calvario, que quiere representar pues, cuando a Jesucristo le condena a la muerte y sube junto a otros presos, cargando con su propia cruz, de manera literal, por las calles de Jerusalén, y las turbas de gente le insultan, escupen, le humillan. Vamos, todo muy gore, todo muy propio de esa estética tan fascinante y chunga a la par del catolicismo. Y es un poco de lo que va esa parte inicial de la procesión, que sale de madrugada, todavía de noche, con un frío de cojones la mayoría de años, de la iglesia del Salvador, que está en pleno casco viejo conquense. Buscan representar ese momento en el que se insulta, se humilla a Jesús, al Mesías. Es un elemento muy característico de la Semana Santa conquense y tiene un elemento muy característico en los tambores, que crean un ruido infernal, también en las cornetas se tocan un poco menos. Y al final de lo que se trata es de intentar recrear ese ambiente, pues de que están las turbas insultando al Mesías. ¡Ay, qué horroroso todo! Dice la tradición que se conoce como procesión de los borrachos, aunque no gusta a los locales que se llame así, porque los penitentes, muy beatos ellos, para representar bien ese papel de insultar a Jesús, pues tenían que emborracharse como simios, porque si no, ¡ay!, pues no les salía. Y para ello el Resoli, ese tradicional licor conquense, es y era muy buen aliado. Por cierto, que uno de los insultos a ritmo de tambor que profieren al Cristo es judío. Así vamos a tope de rigor histórico, pero la verdad es que esto nos ayuda a ver que efectivamente esta sí que es una procesión con tradición, porque se me ocurren pocas cosas más españolazas que el antijudaísmo y este antisemitismo, esto sí, real y absoluto, ¿no? Oficialmente, para ser turbo, que hace gracia a los posibles juegos de palabras, para ser turbo, esto es, para salir en la procesión con el tambor y la túnica, hay que pertenecer a alguna hermandad y también había que ser de Cuenca. Y según quien te lo cuente, te dicen que las mujeres sí que podían participar o que no. Lo que es verdad es que hasta hace muy poco la participación femenina era testimonial, si es que la había. He encontrado un recorte de prensa sobre la participación femenina que es relativamente reciente, 1992, hablamos de una procesión que viene del siglo de 1616, si no me equivoco, que nos dice un poquito, hostia colega, el periódico local El Día, en el que supuestas voces autorizadas sobre las procesiones se niegan en redondo a que haya mujeres. Y merece la pena leer un fragmento. Los cojones de don José Luis Aledón, poeta y estudioso de nuestro culto, afirmaban públicamente que las mujeres no tienen por qué venir. A lo mejor hay algo de machismo. Lo cierto es que solo se ha educado al hombre para salir allí. Y no van a integrarse en la vida porque aunque ellas piensen que sí y lo intenten. Como mucho les durará 5 o 6 años. 1992. El cipotudo escritor sigue. La mujer ha trabajado más que el varón en la Semana Santa, pero las turbas es cosa de hombres. No tienen ni que pedirlo. Me consta que algunas veces alguna ha intentado participar, pero si se la ha localizado, se le ha echado, incluso alguna que se ha puesto violenta, se le ha cogido y se le ha llevado a la policía. Un ejemplo de leísmo también tremendo. A ver, es que con estas cosas me dan ganas de cagarme en todo el discurso que estamos soltando hasta ahora y me dan ganas de pedir el cambio de género para procesionar, porque yo que sé, basta con que te digan las cosas con este tono, que no te dejen ser parte de algo que es supuestamente importante, pues para que quieras participar en ello, para que quieras ser de ese club. Y da igual que ese club pues sea desgastarse en perder energías para pertenecer a ese club machista, sexista, homófobo y carca que pasea muñecos y que profiere gritos antisemitas, borracho como monos en la fría madrugada primaveral de Cuenca. ¿Tiene sentido? Pues es que a veces da sensación de que sí, al menos que para reivindicar algo tan sencillo y tan poco revolucionario, pero a la vez tanto, como que todo el mundo tiene derecho a hacer el idiota sin atender a su género, raza, origen u orientación sexual, o a participar en la vida pública sin que por ser de uno u otro género decidan que no vales y que no tienes ni por qué pedirlo, ¿no? En una cosa sí que da la razón a don José Luis Pollón en la Wikipedia. Abro comillas. A pesar de que en la década de los años 70 las mujeres tomaron un papel muy activo en esta procesión, la cual contaba con escasa participación popular, impulsándola de manera importante. Y volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes, de esas procesiones de Andalucía, esas procesiones de Pinto, que hubo una época en la que no iba ni Dios, nunca mejor dicho, y que tuvo que venir ese fervor popular no tan tradicional a echarlo para adelante, en este caso, en el Conquense, como afirman en Wikipedia, fue cosa de las mujeres. Joder, con las tradiciones milenarias de la Semana Santa. O sea, al final hasta la balompédica conquense, que es del 46, va a ser más antigua que tanta tradición y tanta polla. Y a ver, fuera coñas. Sí que es cierto que esta procesión concreta, la de las turbas, la de la subida al Calvario de Cuenca, sí que se venía celebrando desde el siglo XVII. Y hay teorías muy curiosas sobre su origen que me vais a permitir que comparta con vosotras, ¿no? Pues hay quien dice que bebe de celebraciones paganas de llegada de la primavera, del buen tiempo, en las que era muy importante ese ruido de los tambores. Hay tamborradas en muchos sitios del sistema penibético al que pertenece Cuenca, ¿no? Y es algo que nos cuadra muchísimo porque otra de las señas de identidad del cristianismo y muy en concreto del catolicismo ha sido ser pragmáticos adaptando tradiciones que ya había en el territorio en el que se estaban implantando. También se habla, al hablar de la historia de la procesión de las turbas, del conocido como motín del tío Corujo, que fue una revuelta popular por la subida del precio del pan en 1766. O sea, años después, muchos años después, 150 años después justo, de la supuesta fecha oficial de la que hay primeros documentos de estas procesiones. Las turbas de hambrientos tomaron túnicas, tambores, clarines, otros objetos religiosos de la ya desaparecida iglesia de San Roque para meter ruido y hacerse oír para protestar por esa subida del pan. ¿Ves? Se hacían oír sin estar denunciando a nadie, cogiendo trompetas y asaltando una iglesia y metiendo ruido. Lucha de clases en todo al final, ¿no? Aquí no había marxismo, no había Marx, pero había lucha de clases. Y tenemos otra teoría que también tiene mucho componente de guerra social. Protestas de los nazarenos pertenecientes a las clases sociales más bajas, que por ser pobres no les permitían desfilar en la procesión del Viernes Santo, así que para protestar hacían sonar tambores y clarinas y clarines para reivindicar su derecho a también poder estar ahí, pues, amando a Dios, ¿no? Sea cual sea su origen, interesantes estas versiones, el caso es que es algo muy arraigado y que toma durante esa madrugada del Viernes Santo todo el casco antiguo de la ciudad y alrededores, con un ambiente surrealista, donde parece valer todo y si no te gusta, pues te vas a otro rincón, como la canción de Gérmenes. ¿Ves? Botellón y garitos punks y no punks con gente vestida de nazareno, raves urbanas prácticamente, garitos abiertos hasta las tantas, la peña con el tambor por todos lados, pues haciendo tiempo para el arranque de la procesión a las tantas de la madrugada, o aprovechando la circunstancia para estar en la calle, sobre todo si hace, bueno... La procesión, pues lo dicho, es a reventar en una zona que es realmente bonita, icónica, de una ciudad tan bonita, icónica como es Cuenca, y esa puesta en escena, muy bestia, con esos cientos de tambores, y que realmente como elemento cultural particular es muy chulo de ver, y es así. Y obviamente, pues sí, borrachos haciendo el honor al apodo de la procesión, que como he dicho, apodo de procesión de los borrachos, que no hace demasiado gracia a los locales. Ese caos, ese todo vale, atrajo en esos años 80 y 90 también a cientos de punks de toda España que se desplazaban, la mayoría en aquel desaparecido tren de Cuenca, a desfasar durante esa madrugada, durante esos días. Aquí no se trataba de procesiones ateas organizadas por distintos colectivos, más o menos politizados, pero organizadas con esa clara intención de provocar. Aquí era peña a título individual, sin ganas de respetar nada ni a nadie. La respuesta de turbos y no turbos, pero también de maderos, fue unirse a la idea de ciudad sin ley. Cuentan que por obra y arte del mismísimo Señor Jesucristo desapareció mágicamente el Estado de Derecho y que hubo un año en el que los antidisturbios esperaban en la estación de tren y al que bajaba con pintas, a porrazo limpio, le mandaban de vuelta en el siguiente tren o le detenían directamente sin haber hecho nada más que tener esas pintas de la vamos a acabar liando por las pintas, pero yo qué sé. El Estado de Derecho y esas cosas, democracia... detalles que desaparecían esos días. En el artículo antes mencionado de Agente Provocador recuerdan, abro comillas, que lo de Cuenca en las inmediaciones de la Plaza Mayor acabó con 5 detenidos. La policía aseguró que había incautado casi un centenar de navajas, varios juegos de cadenas, un hacha y un bate de béisbol. También allí la turba coreó el ya famoso Salve Punk, lo mismo que sucedería en 1992. Y luego también he encontrado en una página de Facebook de Cuenca, estoy en varias porque me gusta ver fotos viejas, encontré fotos y comentarios al respecto de la época y parece ser que efectivamente la Plaza Mayor era como el epicentro de esta caos punk de Semana Santa, ya que era tomada por aquellos punks acorazados de los 80, que dormían en la calle, etcétera, etcétera. Y también deduzco, viendo los datos y los recortes de prensa, que seguramente no fueran tantísimos, porque si en un recorte de ABC hablan de cientos de punks en una procesión de 5.000 personas, pues bueno, sí, es gente, pero la población de Cuenca en el 91 era unas 42.200 personas, y yo que sé, a veces en esta dictadura de las mayorías parece que lo que gusta a muchos gusta absolutamente a todos, y bueno, hay que relativizar la tradición y lo popular. Estamos insistiendo hoy mucho con ello. También, ya que estamos religiosos y confesando, esa actitud de Kie provocador súper malo que ejercían y ejercen muchos punks, a mí nunca me ha gustado. Porque aunque me encante esta música y algunos temas de la estética, el rollo de ir asustando viejas y buscar voluntariamente el rechazo y la marginación no me ha gustado nunca. Pero bueno, esto es historia subcultural, historia contracultural, es historia popular, esto sí de verdad, pues hay que estar ahí para recordarla y para analizarla. Ahora, en la actualidad, en el Estado español, pues vemos que conviven dos cosas muy curiosas. Oficialmente, cada vez son menos en España las personas que se definen como católicos. Vamos a leer fragmentos de un artículo del año pasado del medio digital Los Replicantes. El número de creyentes está cayendo en picado, lo que se traduce también en el descenso de ritos como bodas por la iglesia, que en los últimos 25 años han caído un 83% según datos del INE, bautizos, un 54% menos desde 2007 según la Conferencia Episcopal, o comuniones, cuyo descenso es del 30%. La sociedad española está evolucionando y parece estar dejando atrás la religión. Para muestra, el último barómetro del CIS, que desploma el porcentaje de ciudadanos que se declaran católicos a un 52%, la cifra más baja de la historia. Cifra que contrasta sobremanera con la de 1978, cuando un 90,5% de la población se declaraba creyente. En aquel año, solo un 7,6% decía ser agnóstico, ateo o no creyente, mientras que ahora ese porcentaje se ha elevado al 44,1%. Qué poca visibilidad pública tenemos esos ateos agnósticos o no creyentes con respecto a esa mayoría no tan mayoritaria de católicos practicantes, ¿no? Ahondando en estos datos, según el último estudio de laicidad de la Fundación Ferrer y Guardia, más de un 60% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años no se consideran religioso, un 58% entre los de 25 y 34 años. Y esto choca con esa popularización de las tradiciones no tradicionales de Semana Santa que hemos ido contando en este programa. Esa popularización de esas tradiciones no tradicionales que suponen combustible y argumentos para que las hermandades, y sobre todo la Iglesia Católica de la que dependen, se sigan aferrando a sus privilegios legales, fiscales y sociales. Ese somos un país católico con el que insisten, y pues en cierto modo, cuando no hay modo real de medirlo, pues tiran mucho de la participación en sus saraos, aunque en realidad vayamos como público y no creamos en ello. Luego hay otro fenómeno del que hablaremos más en próximos programas, que es ver cómo en gente más o menos cercana se ha ido sustituyendo lo más casposo de la religión mayoritaria en España, la religión más tradicional, por otras cosas que de fondo son lo mismo. Esa necesidad de sentir que hay algo más, y como la burocracia religiosa tradicional te suena casposilla, pues te vas a otras cosas. Religiones alternativas que no suelen definirse como religiones, pero en cuanto analizas un poco ves que tienen pues el mismo rollito. Espiritualismo, gente que te guía, seres superiores que controlan este plano vital, cosas fuera de nuestro control, pero a la vez dependen de lo bueno que seas con la deidad de turno y cuánto reces, cuánto medites, cuánto dinero des, ya sean las estrellas, las energías, Dios, los marcianos o Rita la cantadora, y al final esa obsesión que tenemos siempre con explicar qué pasa después de morirse, que yo qué sé, es al final de lo que beben todas las religiones. Y nos dicen, yo qué sé, la verdad es que es algo en lo que hace mucho tiempo que me rendí. Hay cosas que no se pueden debatir, y cuando se actúa por fe y no por razonamiento, no puedes debatir con alguien que cree que la cosa va de creer o no creer. Eso no se puede debatir. Ya lo hicieron muchos filósofos con más capacidad que yo, pues no voy a empezar yo ahora en 2024. No dicen eso, respeta, respétame, te dicen cuando lo juzgan, lo dicen los mismos que por la propia naturaleza de sus creencias te tienen que estar juzgando a ti. Tú no estás haciendo lo correcto, tú no estás comportándote como dictan sus dogmas. Tampoco me gusta la provocación por la provocación y a tocar las narices a alguien por sus creencias, ya lo he dicho. Pues mira, vale, respeto, pero pensaré lo que piense, diré lo que me apetezca y no tengo por qué renunciar a ningún altavoz. Tú estás copando altavoces, yo también puedo coparlos y sin problema. Por lo tanto, pondré las canciones que me apetezca al respeto. Así que, ¿cómo no van a ser los PUAC, pese a ser un metranfeo, un grupo básico en mi educación, si ya decían obviedades como estas en el año 1999, en aquel disco llamado ¿Quién pondrá fin a toda esta locura? Idiotización dentro de esa trilogía de canciones dedicadas al hecho religioso que hicieron los PUAC en ese disco, lo que llamaron irracionalismo. En este en concreto es la parte 2. Ante tanto irracionalismo, ante tanta idiotización, y aunque digamos datos positivos en lo macro, nos queda un poco irnos agarrando a lo bueno. Nos toca agarrarnos a la tierra, a lo que vemos alrededor, porque al final son las condiciones subjetivas, las condiciones materiales, lo que de verdad nos afecta. Y aunque suene paternalista, me mola escuchar que hay muchos chavales y chavalas de los barrios que lo tienen francamente claro, mucho más que nosotras, mucho más que nuestra generación. Vamos a cerrar este programa tan beato, tan ateo, tan tradicional, con algo también bastante nuevecito. Es de apenas hace unas semanas este puente aéreo que protagonizaron las niñas del Corro desde Barcelona con Nil Pequeño y Ergo Pro. Desde los barrios del sur de Madrid, Kids. Que pasaba los veranos, se dañan y se ocultan los más cercanos. Niños éramos perdidos en el amor. La niña creció, ahora ya no queda con los amigos con los que pasaba los veranos. Que no habían echado el vuelo, ya tenían que levantar al viejo borracho en el suelo. Éramos todos los kids parando entre young kids con sueños de young G's, escuchando Mobb Deep. A mi bro le traicioné, joder, sigo llorando. El otro bro me traicionó, pero sigue cobrando. Era el único black del bloque, me